Parte 4. Azul. Reglas y orden. Alrededor de un 15% de la población puede clasificarse en esta categoría. Son personas a las que les gustan las reglas y seguir procedimientos. Son quienes dicen, en esta casa las cosas se hacen así. Y los que en el ámbito familiar manejan el dinero y mantienen el orden. Son las típicas mamás que ponen el menú de la semana en el refrigerador para que la nana sepa lo que tiene que hacer. Y a los hijos les dan una hoja con las pruebas y deberes de la semana. Aspectos negativos pueden caer en una excesiva preocupación por los detalles, en hacer mucho análisis y convertirse en personas muy rígidas e intransigentes, a las que solo les interesa el cumplimiento de las normas sin importar el fin. Su necesidad de independencia y espacio puede llevar a que los otros los vean como excesivamente reservados, apartados, formales e incluso fríos. Es común que les pidan relajarse y disfrutar más de la vida. Esos mismos rasgos pueden ser muy bien utilizados si se aplican con moderación y en ciertos aspectos de la vida que así lo requieren, por ejemplo, en algunas áreas laborales. Su gusto por lo estructurado y racional también funciona muy bien cuando hay que resolver problemas prácticos. Su carácter metódico los lleva siempre a terminar una tarea antes de comenzar otra, lo cual suele ser muy positivo cuando se trabaja en base a metas.